tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me cuello la espalda, me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me agarró como un guineo. Me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Me cuello la espalda, me hizo majarete y después que me come la tusa botó. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Salir. Y yo le respondí que vamos pa' la calle sin miedo, por ese toquito me atrevo. Le digo caile pa' que me baile, bebé. La pista abusa pa' que me baile, bebé. Conmigo abusa, tú eres mi tusa. Caile pa' que me baile, bebé. La pista abusa pa' que me baile, bebé. Contigo abusa, sabes, quiero tocarte toda la noche, robarte. Toma, toma, tú tan calladita, pero detona. Con su movimiento la campeona. Y esa carita que descontrola. Pues toma, toma, tú tan calladita, pero detona. Con su movimiento la campeona. Y esa carita que descontrola. Le digo, Kyle, pa' que me baile, bebé. La pista bosa, pa' que me baile, bebé. Si te digo que me caiga porque la pasemos chilling, prendamos el feeling. Y yo no sé lo que me hiciste, pero me desordenaste, desbarataste. Hay una chica que me descontrola, ella. Se mueve el ritmo de la sola, ella. Una chica que me descontrola, nunca anda sola. Se mueve el ritmo de la sola, ella. Le digo, Kyle, pa' que me baile, bebé. La pista abusa, pa' que me baile, bebé. Conmigo abusa, tú eres mi tusa, Pues toma, toma, tan calladita pero detona. Con su movimiento la campeona. Esa carita que descontrola. Pues toma, toma, tan calladita pero detona. Con su movimiento la campeona. Esa carita que descontrola. Le digo, Kyle, pa' que me baile, bebé. La pista abusa, pa' que me baile, bebé. Conmigo abusa, tú eres mi tusa, Una chica que me descontrola, Se mueve el ritmo de la sola, Una chica que me descontrola, nunca anda sola, Se mueve el ritmo de la sola, Tú sabes que tú eres la chica que me descontrola. Somos listos, fucking pata, baby. Música nueva, en la nave, volando. Me lo jota, jota nueva. Pero yo viene con clash, Sabo Rush. Me lo clash. Ya tú sabes, baby. Eurolatinas 107.1. Dale,

tus venas, tus noches sin par. Pequeña, tú que hablas de males, remedios no hay, que en tus navidades regalas champán por no involucrar tu personalidad. Tú miras a mí, sabremos por qué somos tan distintos. Yo trato de ver cada cosa en frío, tú eres la pasión, yo busco el olvido, tú la rebelión. Tú buscas mi afecto, yo tu comprensión. Tú miras a mí somos tan distintos que no puedo amar lo desconocido. Oh my God. Me encanta esa vaina, me encanta. Es una gilda, ¿eh? Canta, mami, que te canta. Tú miras a mí como desde abajo, me pides amor. No ves que no tengo nada que ofrecer, que ni tú ni yo sabremos por qué somos tan distintos. Yo trato de ver cada cosa en frío, tú eres la pasión, yo busco el olvido, tú la rebelión. Tú buscas mi afecto, yo tu comprensión. Tú miras a mí como desde abajo, me pides amor. No ves que no tengo nada que ofrecer, que ni tú ni yo sabremos por qué somos tan distinto que no puedo amar lo desconocido. Me miras a mí Latina 107.1, auténtica. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres.

bien hasta ahora. Dice, hey, ho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Que no sé de los sabrosos del merengue revoltoso. Ahora quiero hablar de los famosos Ventura, pero con Coto. La Coco, yeah. La Coco, pero no te vuelvas loco, este es mi party, yo me dejo over here, y aquí yo. Hey, yo, mira, ¿qué pasó? What's up? Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Que me dan alegría. mirar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya, vaya, juega con los hispanos. A Bogotá. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Ella está muy enamorada. Latina, auténtica. Ay, ay, ay, ay. Príncipe otra vez. A una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. ¿Ya no